Hoy vamos a hacer la sesión un poco más rápida a raíz de el último email o penúltimo email que os mandé, pues preguntándoles a vosotros por un poco de feedback y que me contaran qué cosas les había gustado y qué no les había gustado de esta membresía. Me dijeron varias cosas interesantes y útiles, claro, que pienso aplicar y utilizar para mejorar, ¿no? Mejorar los contenidos y el tipo de servicio que pueden tener con esta membresía. Uno de ellos, que me parece muy interesante y que sí, es quizá no todo el mundo tiene tiempo para estar viendo la sesión, como que ahora mismo todavía no sé si ha entrado alguien, no lo puedo ver, lo estoy viendo tratando de ver el monitor de al lado, pero claro, las sesiones voy a tratar de hacerlas un poco más cortas. Es más, hoy día va a ser mucho, bueno, no mucho, pero un poco más corta porque prácticamente como hay varias personas que la mayoría están un poco van por detrás, yo voy un poco por delante en las etapas. Creo que ninguno de vosotros prácticamente está en esta etapa de reintroducción de alimentos. Entonces, prácticamente no me han mandado ninguna pregunta ahora. Así que vamos a hacer un poco explicar de en qué consiste esta etapa, las pautas generales, pautas más específicas sobre la reintroducción de alimentos, cuándo hacerla, cuánto tiempo hacerla, qué alimentos reintroducir primero, algunas pautas generales. Y luego, algunas cosas más específicas sobre esta etapa de la reintroducción de alimentos, la dejaré ya pues para el área de miembros en el que ponemos algún vídeo o contenido o audio complementario, ¿no? Para terminar de redondear bien esta etapa 4 de reintroducción de alimentos y que lo entendáis bien. Entonces, una de las cosas que me recomendaron alguno de vosotros, y lo veo perfecto, lo veo genial, porque nadie tiene tanto tiempo a veces para ver una sesión, es quizá las sesiones un poco más cortas y quizá en el área de miembros una resumen, escaleta, un guión del contenido de la sesión. Y pues, si es posible, incluso también voy a ver si puedo hacer un PDF, un pequeño documento listo para imprimir y que les pueda servir para verlo un poco más, como dicen, on the go, o sea, en el momento y más rápido sin tener que estar enganchándose a ver la sesión entera. Claro, si quieren, pueden ver, porque muchas veces, como sabéis vosotros, yo hago esta sesión con un mapa mental y explicando poco a poco pero lo pueden escuchar por audio y si quiere, el que quiera puede ver la sesión, pues la puede ver, ya sea en Facebook o en el área de miembros, ¿vale? Y también había pensado, creo que voy a hacer incluso extraer el audio del vídeo de la sesión para poneroslo también ahí en el área de miembros, por si alguien lo quiere descargar y escuchar en el móvil, perfecto, o el PDF, ¿vale? Muy bien, eso en cuanto a algunas modificaciones que pienso hacer para mejorar esto en el área de miembros de las sesiones un poquito más cortas. A ver si pongo el audio extraído, también una pequeña escaleta o un PDF con el guión. Y vamos a hacer un poco la sesión hoy día más corta. Así que bueno, pues yo sé que es una hora muy difícil. Muchos de vosotros, pues ahora mismo no se pueden poner conectar en vivo. Así que vamos a empezar directamente ya con el tema de la sesión de hoy. Y un momentito que os voy a compartir en un momento mi pantalla. Pero por ahora lo que quiero comentar es que, pues, en principio, esta etapa básicamente quizás es la que más estáis esperando la mayoría de vosotros. Porque, claro, hemos estado con todas cosas restrictivas o añadiendo suplementos, incluso probióticos, prebióticos, enzimas digestivas o incluso antibióticos a base de plantas. Y estamos, claro, aparte de la dieta, estamos sobrecargados de suplementos. Entonces, aquí la idea es ya, con todo este tiempo y todas estas etapas en esta membresía y siguiendo las etapas con la dieta más adecuada o que mejor estéis tolerando. Y con todos esos suplementos probablemente haya habido ya una cierta desinflamación intestinal. Y en esta etapa es muy probablemente ya que empieces a tolerar alimentos que incluso antes te sentaban mal. Por lo que es el mejor momento de empezar a ampliar tu dieta. ¿Vale? Entonces, primero, pongámonos ya de lleno con esto, con esta etapa 4 de la reintroducción de alimentos. Que ojo, la etapa 4, como mencioné anteriormente y desde el inicio de la membresía, no todos tienen que pasar por todas las etapas. Es decir, para que os deis cuenta, te des cuenta, por ejemplo, no todas las personas que entren a esta etapa de reintroducción de alimentos van a venir de la etapa anterior, la etapa 3, que es de remover y reequilibrar con los antibióticos a base de plantas o, bueno, de medicamentos y los prokinéticos para ayudar a la motilidad intestinal. No. En algunos casos, algunas personas, y lo he visto por los emails que intercambio con algunos de vosotros, algunos vienen directamente desde la etapa 1. Prácticamente no han utilizado ningún tipo de suplemento, ni probiótico, ni prebiótico, o quizás han utilizado solo uno a suplementos de ácido o enzimas digestivos y no han necesitado más, porque a partir de ahí han mejorado tela, muchísimo, están al 80-90% de mejoría. Entonces realmente no necesitan pasar por el resto de etapas. Probablemente no, eso no les va a dar ningún gran beneficio adicional. Entonces, en esos casos, pues han saltado directamente desde la etapa 1 de la dieta más adecuada para ellos, la dieta antiinflamatoria intestinal que mejor les sienta, a esta etapa, a la reintroducción de alimentos. En ese caso, pues pueden venir de la etapa 1, o también algunas personas vienen de la etapa 2 que han utilizado varios tipos de suplementos, pero no han necesitado llegar a la época, perdona, a la etapa 3 de remover, equilibrar. Simplemente con los suplementos probióticos, perdona, no, suplementos probióticos, suplementos de enzimas digestivas, de ácido, o los suplementos de adrenales, han mejorado a cierto nivel en el cual están casi geniales. Entonces, ya lo que se trata es ir ampliando la dieta, hacerlo lo más liberal posible. ¿Vale? Uy, perdón, que estoy un poco resfriado. Muy bien, voy a compartiros ahora mi pantalla, la pantalla del mapa mental que siempre os comparto. Y, a ver, un segundito. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si comparto la pantalla. Creo que se ve bien, ¿no? Espero que se vea bien. Bueno, si alguien no ve bien la pantalla, me lo dice. Me lo dice y sí, yo creo que se ve bien. Aquí tengo el otro monitor y se está viendo perfecto. Estupendo, pues muy bien. Entonces, como dije, en esta etapa la idea es ampliar la dieta. Los que vienen a esta etapa llegarán pues de la etapa 1, la 2 o incluso la 3. Y aquí algunas guías generales para la reintroducción de alimentos. Ten en cuenta que mientras más etapas hayas pasado, si has tenido que pasar por la etapa 1, la 2 e incluso la 3, hay más probabilidades de que tu intestino haya estado más inflamado, más desequilibrado, hay una alteración o haya habido un desbalance severo de tu microbiota intestinal. Por lo cual, hay más posibilidades de que tengas reacciones cuando empieces a reintroducir los alimentos. Entonces, en estos casos, si has tenido que pasar por todas las tres etapas antes de llegar a esta etapa 4 de reintroducción de alimentos, trata de hacer la reintroducción quizá un poco más lenta, incluso con más precaución. En segundo lugar, ten en cuenta cuánto tiempo de mejoría deberías estar antes de reintroducir los alimentos. Realmente esto no hay un tiempo definido, esto es de acuerdo a cada persona, esto de acuerdo a la cantidad de etapas, como te digo, que hayan pasado. Puede ser de 2 o 3 semanas hasta 2 o 3 meses incluso. Y también depende de otros factores, depende de la severidad de los síntomas. En general, las personas que han tenido síntomas menos severos, perdona, más severos durante más tiempo, años quizá con los síntomas digestivos, probablemente tiene que hacer la reintroducción un poco más lenta y más pausada. Y va a tardar más tiempo la reintroducción, definitivamente. También depende la reintroducción de alimentos del estado mental, lo que te condiciona en sí a ti, las comidas, los alimentos. Es decir, si extrañas mucho algunas comidas, algunos tipos de alimentos, probablemente necesites pasar a esta etapa de reintroducción de alimentos un poco antes, apresurarla un poco más, ¿no? Ahora, también trata de no correr, es decir, si extrañas mucho las comidas, pero de todas maneras, trata de esperar hasta que estés más o menos un tiempo estable, con los síntomas lo más estable posible. Porque si estás en una época en que estás teniendo todavía alteraciones de algunos días síntomas, otros no. Luego, cuando trates de reintroducir los alimentos, no vas a tener muy claro si esta reintroducción de este alimento específico te desencadenó estos síntomas o no, porque es que estás todavía en una etapa un poco cambiante de vaivén, ¿no? De algunos síntomas que venían y se iban algunos días, sí, otros no. Entonces, lo ideal es tratar de esperar hasta que estés más o menos con los síntomas estables durante 1 o 2 semanas. Otra cosa importante es los alimentos que vamos a reintroducir. Son tres tipos de alimentos, básicamente, ¿no? Los alérgenos me refiero a los alimentos, sobre todo, que suelen dar más problemas de intolerancias o alergias en unos casos, ¿no? Que ya sabéis, como hemos dicho en otras sesiones, en este caso yo me refiero a alimentos inflamatorios en general, pero vamos, puede ser que alimentos que tengan alergias o intolerancias. Y sobre todo alimentos que hayan sido removidos con la dieta paleo y la dieta paleo autoinmune. Luego también vamos a empezar a reintroducir los alimentos que solían alimentar a las bacterias, es decir, los alimentos altos en FODMAPs, que fueron removidos con la dieta baja en FODMAPs, en los que siguieron y se apegaron un poco a esta dieta. Y también vamos a ir reintroduciendo poco a poco cada vez más carbohidratos. ¿Vale? Muy bien, quiero mencionarte ahora algunos principios generales de cómo reintroducir los alimentos. Lo primero, lo que siempre te digo, aquí los principios y las reglas no son rígidas. No tienes que obsesionarte con ser perfecta o perfecto. Trata de hacerlo simplemente lo mejor posible. Ten en cuenta que si aparece cualquier reacción o síntoma, estos pueden ser muy variados. Y bueno, obviamente tienes que observar si aparece cualquier reacción o síntoma tras la reintroducción de algún alimento específico y sobre todo ahora te recomiendo incluso que si no lo utilizaste nunca o lo utilizaste solo alguna vez, cojas la plantilla del diario de alimentos que lo tenías apenas entrabas al área de miembros, en doctorcueva.com/miembros, en los bonos estaba, cojas la plantilla del diario de alimentos y sobre todo trata de los días que reintroduzcas alimentos y al día siguiente anotar en el día y el día siguiente de ese diario qué introdujiste, los alimentos que introdujiste, los síntomas que has sentido, porque los síntomas pueden ser muy variados y lo importante no es que tengas un síntoma específico, sino que notes que cuando has estado sin cierto alimento, has estado mejor y que notas que el síntoma, que ya te digo, puede ser síntoma digestivo, incluso no digestivo, cansancio, niebla mental, fatiga, etcétera, sino que notes que ese síntoma vuelve a reaparecer tras reintroducir el alimento. Ahora, algunos principios específicos sobre la reintroducción de alimentos son básicamente cinco. Uy. Primero, intenta reintroducir los alimentos que más restringiste y los menos problemáticos primero. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, te lo voy a ampliar aquí para que lo veas. Si recuerdas, los alimentos que más restringiste, o sea, ibas en la pirámide, primero intentaba uno hacer la dieta paleo. La dieta paleo, y si no había una mejoría suficiente, pues intentaba hacer la dieta paleo autoinmune. Y si aún así no había una mejoría suficiente y satisfactoria, uno intentaba hacer la dieta FODMAP o alguna de sus variantes, por ejemplo, la dieta FODMAP autoinmune, la dieta FODMAP con paleo autoinmune, por ejemplo. Y entonces uno iba de la dieta empezando por esta, por la base, iba subiendo, iba restringiendo cada vez más. Pues ahora, en la reintroducción de los alimentos, la idea es ir al revés, desde los más restringidos, es decir, desde la punta de la pirámide, hacia los menos restringidos. ¿Vale? Es decir, empiezas reintroduciendo primero, si llegaste a la dieta baja en FODMAPs, empieza introduciendo primero los FODMAPs, luego son los alimentos que quitaste en la dieta paleo autoinmune y finalmente los alimentos inflamatorios de la dieta paleo que quitaste inicialmente. Y también ten en cuenta de tratar de reintroducir los alimentos menos problemáticos primero. Si recuerdas, esta es una diapositiva que utilizamos en una de las sesiones de las alergias e intolerancias a alimentos. Y en general, sobre todo, tienes que eso personalizarlo un poco de acuerdo a tu caso. Si tú has notado que esto es una pauta general, que estos son los alimentos mejor tolerados de forma general. Los granos sin gluten, las patatas, el boniato, las verduras solanáceas, las legumbres, intermedio, los huevos, frutos secos, etc. Y los más problemáticos, los granos con gluten, lácteos y soja. Es decir, en general, si tú no has notado nada específico en ti, trata de reintroducir también los menos problemáticos primero, es decir, los de aquí que ves aquí, en el recuadro verde. Y luego poco a poco yendo hacia la derecha. ¿Vale? Es decir, los más restringidos primero de los FODMAP y luego los eliminados de la dieta paleo autoinmune y la dieta paleo. Y también, idealmente, si tú notas que hay algún alimento que toleres mejor, pues reintrodúcelo. Y si ya lo has reintroducido, incluso aumenta un poco las cantidades que comes ese alimento para ver tu nivel de tolerancia, porque no todo el mundo tolera las mismas cantidades. Eso es en cuanto a el primer principio, reintroducir los alimentos más restringidos y los menos problemáticos primero. El otro principio básico es que hay que reintroducir un alimento a la vez, porque si reintroduces dos o tres alimentos en un solo día, tú no vas a saber realmente si los problemas de intolerancia, alergia, lo que sea, se están debiendo a uno de ellos o a una combinación de los mismos. Entonces, hay que reintroducir un alimento a la vez. Y este es un principio básico que se utiliza también en las personas que tienen colon irritable, que como sabes, muchas veces es debido y tiene de base un sobrecrecimiento bacteriano. Las personas con colon irritable, cuando se les recomienda una dieta baja en FODMAPs, la idea no es que estén en la dieta baja en FODMAPs toda la vida. Se les hace retos para reintroducir los FODMAPs y se les reintroduce un FODMAP a la vez, un tipo de FODMAP a la vez. Incluso dentro de una misma categoría de FODMAP se coge pues dos o tres alimentos que pertenecen a esa misma categoría muchas veces y se va reintroduciendo a dosis crecientes. Luego, el tercer principio, reintroduce unas cuantas porciones al día de cada alimento por unos pocos días. Aquí, ¿por qué? Me refiero aquí es que las alergias, como te comenté alguna vez, son diferentes de las intolerancias. Las alergias no son lo mismo que las intolerancias y las alergias pueden darse incluso con muy poca cantidad de cualquier sustancia que comes, como por ejemplo las personas que son alérgicas a los frutos secos, a las cacahuetes, han visto que apenas ingieren un poquito de cacahuete o de algún fruto seco o del pescado o el marisco, la reacción alérgica, vamos, que se les puede cerrar la garganta, etc. Realmente muchas más bien de las intolerancias no son pues del todo o nada, es decir, son muchas veces dependientes de dosis que a veces algunas personas toleran pequeñas cantidades de ese tipo de alimento, pero cuando pasan ciertas cantidades ya notan las molestias. Te doy un ejemplo específico. Yo prácticamente tengo un buen aparato digestivo, por suerte no padezco casi nada, pero yo he notado que, aunque de pequeño me podía beber prácticamente como un becerro, que me decía mi madre que parecía un becerro, me bebía 3 y 4 vasos de leche al día, ahora yo prácticamente casi no bebo leche y yo noto que me puedo beber medio vaso de leche, sí, con el café, sí, me lo puedo beber. Pero incluso como me pase y me tome un vaso entero, ya comienzo a notar quizá a veces molestias. Y sobre todo, si me tomo un café con leche después de haber almorzado, eso es casi regla general que me llama al baño y me cae un poco mal. Vamos, no es que me dé crisis de dolor ni me muera, pero no me cae tan bien. A eso me refiero. Que yo, por ejemplo, quizás sea parcialmente, no tolere ciertas cantidades elevadas de lactosa, y no pasa nada con eso. Entonces, aquí la idea es reintroducir unas cuantas porciones al día de cada alimento, porque si reintroduces una porción muy pequeña por unos pocos días, lo mismo no estás retando y no estás probando qué tanto nivel de intolerancia tengas. Obviamente, me refiero unas cuantas porciones al día dentro de lo razonable. Es decir, tú no vas a ir probando, a ver, si soy tolerante a la lactosa, introduzco hoy día medio vaso, luego mañana un vaso. No vas a ir subiendo la dosis hasta probar 4 vasos al día de leche porque no es lo normal que tú harías. Me refiero a ir reintroduciendo las porciones por dosis crecientes durante 1, 2 o 3 días hasta más o menos las cantidades razonables que normalmente tú consumirías de ese alimento. ¿Vale? Muy bien, luego, ten en cuenta que a más severa la intolerancia, más obvia será los síntomas cuando hagas la reintroducción. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas personas se tratan de, se lo complican mucho en esta fase, en esta etapa. Es decir, cogen y lo quieren hacer todo perfecto y están asustadas de que si comen un alimento les va a dar reacción. Mira, si has tenido reacciones severas de intolerancia antes, vas a notar que vas a tener una reacción. O sea, entre comillas, eso es, entre comillas, bueno. Es decir, a más severas has tenido las reacciones, significa que cuando comas ese alimento vas a tener más reacción, ¿vale? Y deberías evitarlos. Entonces, si tienes más reacciones con cierto tipo de elementos, debes evitarlos más. Pero, por ejemplo, a los alimentos que suelen ser de los más problemáticos y que más he visto que causan reacciones, son, por ejemplo, el gluten, la lactosa y la soja, pero cada caso es particular. Por eso es que yo recomiendo esos ser los últimos en reintroducir. Y el último principio de la reintroducción de alimentos es que periódicamente, cada cierto tiempo, deberías valorar, volver a tratar de ver si vuelves a poder tolerar ciertos alimentos que antes no tolerabas. Es decir, periódicamente vuelve a intentar la reintroducción, a intentar esta etapa 4. Es decir, no es lo mismo que hayas estado pasando por la etapa 1, una dieta antiinflamatoria, la dieta con luego los hayas añadido los suplementos, los probióticos, los suplementos de ácido, enzimas digestivas, suplementos adrenales, luego hayas pasado quizá incluso por la etapa 3 de antibióticos. Con todo este tiempo, no es lo mismo que luego sigas quizá con los ciclos de antibióticos, el nivel 1, nivel 2, nivel 3, y que en total hayas estado comiendo saludable por 6, 7 meses o un año, que hayas estado haciendo todos estos cambios en la dieta por un mes. A más tiempo comiendo saludable tu intestino y equilibrándose, desinflamándose, desinflamándose la mucosa intestinal y reequilibrándose la microbiota en tu intestino, a más tiempo probablemente tolerarás más alimentos que si hubieras hecho todo este proceso en un mes, mes y medio, 2 meses. Por eso lo que te digo es, si ahora vas ampliando la dieta y toleras algunos alimentos y otros no, no te desesperes. Tú sigue así, poco a poco, y sigue ampliando la dieta lo más posible. Y con la dieta que más o menos durante 1, 2 o 3 meses notes que esa dieta la has ampliado hasta un grado suficiente, quizá párate ahí, pero ahí, sigue ahí comiendo con esa dieta y durante 2, 3, 4, 5, 6 meses más sigue con esa dieta y luego vuelve a intentarlo, vuelve a intentar la reintroducción. Lo mismo te sorprende y has empezado a tolerar mucho mejor la dieta. Muy bien, pues ya está, eso era un poco lo que te quería contar hoy. No me quiero extender mucho tampoco para no agobiarte con la sesión tan larga como me estaban diciendo. Y definitivamente para fraccionarlo también y que esté más explicado y más empaquetadito, en alguno de los vídeos de apoyo, luego en el área de miembros te voy a poner algunos consejos adicionales y te voy a hablar, te voy a explicar sobre ellos, sobre todo estos de tener confianza, no es todo nada, las dietas son herramientas, no religiones, que no hay que tenerle miedo a los alimentos y lo de las recaídas. Luego también qué pasa o qué hacer si tienes una reacción al reintroducir un alimento. Luego, ¿dónde encajan los carbohidratos en la reintroducción? Y te comentaré algunas de las fuentes más seguras de carbohidratos que dan menos reacciones. Y también hablaremos, como no, de cuánto debería durar esta etapa de reintroducción, más o menos en total, y los pasos que debería seguir para reevaluar esta etapa. Es decir, en qué casos, después de pasar por esta etapa de reintroducción de alimentos, en qué casos, o sea, cuándo ya tienes que pasar a la siguiente etapa que tenemos aquí, que sería alimentar a las bacterias buenas. Esta de aquí. Que será ya el motivo de la siguiente sesión en un par de semanas, bueno, mediados de mayo, poco antes de mediados de mayo. Entonces, definitivamente, estos contenidos los vas a tener en el área de miembro luego, y es muy importante que vayas siguiendo todos estos consejos que te he dado ahora. Y todos estos consejos adicionales, qué hacer si tienes alguna reacción al reintroducir alimentos, los carbohidratos, el tiempo que debería durar esta etapa y la reevaluación para saber en qué momento pasar a la siguiente etapa de alimentar a las bacterias buenas con prebióticos, lo tendrás en el área de miembros. Muy bien, Cristina. Acabo de ver a Cristina. Qué bien, Cristina. Y yo justo estaba terminando la sesión porque hoy día, pues nada, no ha habido preguntas que envíen los miembros de la membresía. Y justo acabo de terminar la sesión, pero la podrás ver definitivamente en diferido. Y ahora mismo puedes ver más o menos, esta es la escaleta un poco de lo que he hablado en la sesión. La sesión, pues en total ha durado unos 25 minutos, 25 o 30 minutos. Y como dije, Cristina, al principio estaba repitiendo, estaba diciendo que muchas gracias a algunos de vosotros, entre ellas tú, por el feedback. Me encanta que me comenten las cosas que no les parecen o les parecen y las cosas que les gustaría que mejore. Y una de las cosas que me dijeron es que, por ejemplo, quizá las sesiones un poco más cortas, más digeribles y quizá un resumen, un PDF que pienso hacer, ¿vale? Un resumen de la sesión en un formato para descargar, imprimir quizás. Y también incluso voy a tratar de extraer el audio de la sesión para ponerlo y si alguien lo quiere descargar y escuchar en el móvil, perfectamente. Y ya si alguien quiere, va y mira la repetición de la sesión en Facebook o en el área de miembros. Así que estupendo, estupendo, Cristina. Tengo pendiente responderte y de todas maneras, entre hoy y mañana probablemente te estaré respondiendo el email que sí, sí lo tengo ahí y todavía no me he dado tiempo a responderlo. Así que, muy bien, pues Cristina, ahora comentaba, no ha llegado prácticamente, como la mayoría de personas no están en esta etapa, no han llegado prácticamente preguntas, pero si queréis, cualquiera de vosotros chicos, enviarme alguna pregunta relacionada a este tema de la reintroducción de alimentos, yo encantado de responderles en privado y también las preguntas que yo crea que son más relevantes las pondré pues en un audio o en texto en el área de miembros debajo de esta sesión para responderla. Muy bien, chicos, pues espero que os sea de utilidad la información que os he compartido con vosotros en esta sesión y ya les avisaré pronto para la siguiente sesión y como no, por email les avisaré apenas haya otros vídeos de apoyo, como pues el resto de contenidos de esta sesión de la etapa 4 de reintroducción de alimentos y también algunos vídeos de apoyo para el manejo y consejos y suplementos de algunas otras cosas, algunas otras molestias digestivas que faltaba comentar, como las indigestiones, náuseas, vómitos, los ardores, etcétera, que eso también en esta semana o la siguiente ya lo estoy actualizando y lo estoy publicando.